nazis. ¿Nazis? ¿No debiste bajar la cabeza? ¿Por qué cuando descubro lo que mis clientes quieren que descubra, quieren que lo deje? Saúl era miembro del grupo llamado Masada. La unidad secreta israelí localiza y captura a los criminales de guerra. Encontraron a Ahman y quién sabe cuántos más. Tomás, ¿cómo sabré que estás listo? Dame 5 minutos y entonces haz la entrega. Entrega de Hai Sushi. Su deseo se ha vuelto realidad. No salga de aquí, pase lo que pase. ¡Alto! Tengo que llevar a Higgins al hospital. ¡Espera, Magnum! Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Larry Manetti. Hola. Hola, ¿qué pasó? Tenía razón, era él. ¿Estás seguro? Sí. Pero temo que me vio. ¿Crees que te reconoció? No lo sé, pero no quiero arriesgarme. Hay que actuar lo más pronto posible. Estaré ahí dentro de 24 horas. Iré a recibirte. Hoy presentamos Nunca Jamás. Actores invitados, Hannah Herpelenby y Robert Tellenstein. ¿Quieres que vayamos primero al barco? No, antes muéstrame dónde está. Está con su esposa en una tienda de camisas cerca de Waikiki, como a 20 minutos de viaje. ¿Con su esposa? Sí, aún está viva. Los tendremos a los dos. Muy bien, tenemos la prioridad. Estamos cerca de la tienda. No creo que sea conveniente llevárnoslos de aquí. Lo que podemos hacer es seguirlos. Bien, así nos llevaremos a ambos. Uy, con esas camisas tan elegantes que lucen todos ustedes ganarán, mijo. Ganar no es lo importante en tanto luzcamos bien. Típica filosofía hawaiana, ¿eh? Ganar también es importante, hijo mío. Entonces usted y la señora Greenberg vayan el sábado para alegrarnos. Mamá y yo iremos. Ustedes ganen. Está bien. ¿Viste? No tengo que ver, siento. Quizá no sea nada importante. ¿Nada? ¿Entonces estás seguro? Estoy seguro, Lena. Lo sé. Lo siento. Oh, Paul. Cerraremos hoy la tienda. No sé cómo hace las cosas. Tampoco él. Es muy intuitivo, todo lo intuye. ¿Has oído del lenguaje corporal? ¿Qué dices? Lenguaje corporal, el que tu cuerpo diga un sinnúmero de cosas. No me crees, ¿verdad? Observa cómo mueve la cabeza. Eso quiere decir que es sensible. Eso le gusta a las chicas. Observa, en cualquier momento ella se abrazará de su cuello y pondrá su cabeza sobre su pecho. Para alguien que no sabe lo que está haciendo, lo hace muy bien. También ella tiene lenguaje corporal. Eso es obvio. Gracias por el café, Rick. De nada, para servirte. No debiste bajar la cabeza. ¿Que no debí qué cosa? ¿Por qué cuando descubro lo que mis clientes quieren que descubra, quieren que lo deje? No lo sé. Toma. Ponle hielo, hace calor. Ay, caluroso día en la oficina, muchachos. ¿Por qué se sientan aquí, Hay bellísimas damas en la piscina. Está más seguro aquí. Saúl, ¿ya tienes las filipinas que te encargué? Sí. Con ellas tus meseros lucirán mejor que los socios. Ah, ya las tienes. Prepárale una copa. Doble. Doble. ¿Trabajó mucho tu esposa esta semana? Tenía el incentivo de acabarlas rápidamente. Mamá y yo saldremos de vacaciones. Mañana. ¿Vacaciones? No lo creo. Sí, créelo, créelo. Durante años me ha estado diciendo que la lleve a alguna parte. Finalmente dijo, si no vamos de vacaciones, me conseguiré un hombre más joven. Imagínese a nuestra edad con esas cosas, pero unas vacaciones no nos caerán mal. Así que, iremos. Creo que te ha preocupado, Saúl. ¿A mí? Nunca. Aunque ha sido muy amable con ese hombre Bernstein. Sí, sí. ¿A dónde irán de vacaciones, Saúl? Pues a Nueva York. Tenemos parientes. Bien, diviértanse mucho. Gracias. ¿Ese es mi cheque? Sí. Aquí lo tienes. Gracias, gracias. Shalom. Diviértanse mucho. Gracias. ¿Cuánto tiempo lo habrá planeado? No lo sé, pero así como lo ha planeado, lo ha pospuesto. Aquí está mi smoking. Olvidó cargarlo a la cuenta. Debe estar ansioso por ir de vacaciones. Sí. Pasaré por ahí. ¿Por qué no vienes conmigo, le pagas y nos despedimos de Elena? Bien, buena idea. Toma, quédate con el cambio. Gracias. ¿Dejarán la tienda abierta durante las vacaciones? Quizá dejen a alguien que tome los pedidos. Cerraron el negocio. Oye, ¿no te gustaría dar un paseo a Diamond Head? Te costará $10 el viaje redondo. ¿$10? No, gracias. Tengo auto. ¿Ese auto es tuyo? Vamos. ¿Cómo que vamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Miko. ¿En qué puedo servirte, amigo? ¿Conoces a los Greenberg? Sí, los conozco. Les traigo turistas. Como negocio, ¿comprendes? Pero hoy no hay negocio. ¿Dijeron que irían de vacaciones? ¿Saúl, de vacaciones? Debes estar bromeando. Sea lo que te refieres. Magnum, ayer cerraron más tarde la tienda y hoy apareció el letrero de en venta, lo que sorprendió a todos. Han tratado de comunicarse con ellos, pero nadie contesta. ¿Él los conoce? Sí, los conoce. Son buenos amigos. Si averiguan algo, avísenme. Quiero a esos ancianos. Así lo haré. Adiós. Gracias. No tiene sentido. Saúl iba de vacaciones. Estamos confundidos. ¡Claro que no! Estamos desconcertados, Magnum. ¡No lo estamos! Espera, ¿está esa ambulancia en casa de los Greenberg? No es un camión de helados. ¿Saúl? Hágase un lado, señor. ¿Qué pasó? ¿El corazón? Sí, según parece. Tenemos que llevarlo al hospital inmediatamente. A un lado. ¿Dónde está su esposa? No lo sé. ¿A qué hospital lo llevan? Al general de Honolulu. ¡Lena! ¡Lena! ¡Lena! No está. ¿A dónde la llevaron? El hombre dijo que al Hospital General de Honolulu. Está un par de minutos de aquí. Espera, ¿qué pasará con Lena? Le dejaremos una nota. No podemos hacerlo. ¿Qué dirá Lena? Saúl sufrió un ataque cardíaco. No, quédate aquí, díselo sutilmente. ¡Espera! ¡Espera! No podré decírselo sutilmente. No te preocupes, sabrás hacerlo. ¿En qué problema me has metido? ¡Magnum, espera! ¡Espera! ¡Magnum! ¡Magnum! ¿Cómo se lo diré? ¿Cómo se lo diré? Vamos. Hola, Lena. Saúl tiene un problema. Un ataque cardíaco. No, no, no. Yanis Clark, favor de presentarse en maternidad. Disculpe. Sí. ¿Puede decirme el estado de Saúl Greenberg? Una ambulancia lo trajo aquí. Posible ataque cardíaco. Sí, permítame. El último informe de nuestras ambulancias es de las 6 de la mañana y fue un parto. No es posible. La ambulancia partió a este lugar antes que yo. Quizá fueron a otro hospital. ¿Era ambulancia particular? Sí. Servicio de emergencia de la isla. ¿Y el médico? ¿Médico? No lo sé. Permítame. Aquí dice doctor Kessler. El doctor Kessler es nuestro cardiólogo. ¿Podría localizarlo, señorita? Por supuesto. Gracias. Lo dejé solamente unos minutos y ya no está. ¿Dónde está Saúl? Cálmate, Lena. Es que Rick no me dice nada. Quiero saber dónde está. ¿Qué es lo que sucede? Lena, parece que Saúl sufrió un ataque cardíaco. Oh, no, aún no, no estamos seguros. ¿Hay algo? No. El doctor Kessler vendrá en un momento, pero no se sabe nada acerca del señor Greenberg ni del ataque cardíaco. Y de acuerdo al servicio de emergencia de la isla, no han enviado ninguna ambulancia desde anoche. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Dónde está? Por favor, ¿qué le pasó a mi esposo? ¡Tomás! Señora Greenberg. Váyase, yo trataré de encontrar a mi esposo. ¿Por qué no se marcha y busca algo que hacer en vez de estarme molestando? ¡Váyase, por favor! Sí, oficial. Permítame hablar unos minutos con la señora Greenberg. Así no nos será de gran ayuda. Está alterada. Seguro, está bien. Quizás Muchas sea buena gracias. Idea. Estaré en la cafetería. Está bien, llévela. Doctor Kelly a cardiología. Doctor Kelly a cardiología. Lena, están cumpliendo con su trabajo. Lo sé. ¿Quieres tomar café? Bueno, no quiero presionarte, pero aquí tienes. No, no quiero café ahora, gracias. Creo que sabes lo que está sucediendo. Lena, dímelo. Doctor Kessler, a cardiología. Pensé que era producto de su imaginación cuando me decía que lo sentía, que lo sentía. Un momento. ¿A quién es? Hace algunas semanas empezó a actuar en forma muy extraña. Estaba nervioso. Y últimamente fue peor. Y ayer... Lena. Lena. Están persiguiendo a Saúl. Lena, confía en mí. No me creerías. Claro que sí. Pensarás que estoy loca. Inténtalo, Lena, por favor. Nazis. Los nazis persiguen a Saúl. Tomás, te dije que no me creerías. No, no es eso, Lena. ¿Nazis? ¿Estás segura? ¿Cómo lo sabes? Lena, por supuesto que te creo. Pero no es común escuchar cosas así. ¿Por qué los nazis persiguen a Saúl? Saúl era miembro del grupo llamado Masada, Tomás. ¿Saúl es agente israelí? ¿Has oído hablar del grupo Masada? Es la unidad secreta israelí que localiza y captura a los criminales de guerra. Encontraron a Eichmann y quién sabe a cuántos más. Estuve en inteligencia en la Marina. Sí, lo había olvidado, claro. Lo que me preocupa es que puedan matar a Saúl. Lo siento. No, tienes razón. Tienes razón. Solo que lo quieren vivo, no lo quieren muerto. Antes de que Saúl se retirara del grupo Masada, era un comandante y conocía los procedimientos de operación, los nombres, las Lena. Listas. Lo mantendrán con vida por lo pronto, pero después... Cálmate. Doctor Kelly, a cardiología. Lena, tendrás que decírselo a la policía. No, no. Lena. Saúl, sabía bien que lo vigilaban. Nuestra gente vendrá y se hará cargo de esto. Lo único que haría la policía sería interferir. Por favor, confía en mí, por favor. Por favor, ya pasé por esto antes. Por favor. Doctor Healy, se le necesita en pediatría. Lena, me pediste que confiara en ti. Uh-huh. Pero tendrás que confiar en mí, ¿sí? Sí. ¿Se siente mejor? Janet Clark, presentes en maternidad. Oh, señor Magnum, ¿averiguó quién quiere secuestrar al señor Greenberg? Deben estar locos. ¿Qué? Cree que exageran. ¿Podemos encontrarla en su dirección? Sí. No. Estará en casa de Robin Masters conmigo. Voy a quedarme en mi casa. Pueden localizarnos en ese lugar o en el club de Rick. Me localizarán en mi casa. Lena, ¿no crees que estarás mejor en casa de Robin en tanto llegan tus familiares hasta aquí? Ah. Está bien. Señora Greenberg, si cambia de parecer o se le ocurre algo... Les llamaré. Bien, gracias. Vamos. Estoy muy nerviosa. ¿Quieres decirme por qué tengo que ir a la casa de Robin? ¿Por qué tiene que hacerlo? Por si acaso la quieren a ella. No lo harán. Quieren a Saúl. No lo harán. Quieren a Saúl. ¿Sabes quién tiene a Saúl? No. Señora Greenberg. Doctor Healing, se le necesita en pediatría. Siento haberla hecho esperar, pero estaba en cirugía. Usted no es el médico de mi esposo. Un momento. ¿Usted es el médico de Saúl? Sí, lo soy. Es que no lo es. El doctor Brandon salió de vacaciones y mientras tanto yo lo atendí. Lena, su nombre está en la prescripción. Sí, es cierto. ¿Le dio esto a Saúl? Sí, lo hice. ¿Las necesita? Depende, son tabletas de nitroglicerina para usarse en caso de ataque cardíaco. ¿Sufrió el señor Greenberg uno? Rubén, Sí, ya llegué. ¿Cómo está? Ah, su corazón está débil. ¿Tuviste problemas? No, abandoné la ambulancia y la dejé en la carretera de Coco Head. Pero cuando regresaba, vi un guardia costero poniendo banderas negras en el agua por la entrada a la bahía. ¿Debe ser algún aviso? Quizá para no salir. No te preocupes. Saldremos mañana sin importar qué bandera esté. ¿Y la mujer? La tendremos. Ajá. ¡En la cura! ¡Por favor! ¡Paco! ¡Muéltame! ¡Os! ¿Hola? Trató de escapar. Pretendía estar inconsciente. Le puse otra inyección. No fingirá más. Su corazón es débil. Solo pueden darle 30 centímetros cúbicos en... Sabemos bien lo que hacemos. ¿Alguna otra novedad? Localicé a la mujer. Está en la casa de Robin Masters. Con un hombre llamado Magnum. Diga, señor Master. Soy yo, Higgins. ¿Cómo conseguiste el número? Lo acabo de cambiar. Creo que tuve algo de suerte. Higgins, tengo un problema. ¿Tú un problema? Higgins, no puedo salir del auto. ¿Destrozaste el auto? No lo destrocé, solo que no puedo salir del auto. ¿En dónde estás? Aquí afuera. ¿Afuera? ¡Qué listo, Magnum! Solo llama a los perros. Llámalos. Es una tontería traerme a esta casa tan elegante. ¿Preferirías que te llevara a un lugar menos elegante? Hubiera sido más apropiado. ¿Más té, señora Greenberg? Sí, gracias. Discúlpeme. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Oh, uso esto para esconderlo. Es muy feo. ¿En qué campo fue? Chattanooga, Polonia. Hace mucho tiempo. Lo siento. No se apene por mí, ya que nosotros sobrevivimos. Pero nunca termina. Ahora tienen a Saúl. Lena, lo encontraremos. No te preocupes. ¿Cuándo vendrá tu gente? No sé, esta noche, tal vez mañana. No dan horarios. Pero tratarán de hacer contacto a nuestra casa. Rick se hará cargo. Cualquier llamada a tu número pasará aquí. ¿Cómo hace tantas cosas? Ilegalmente, estoy seguro. Tiene conexiones. Tomás, Tomás, debes llevarme a mi casa. Lena, ya hablamos de eso. No tengo ropa, nada, ni un cepillo de dientes. Traeré lo que necesites. No sabrás qué traer. Traeré un poco de todo. Tom, mi ropa íntima. Cerraré los ojos, lo prometo. Es un hombre muy bueno, ¿no es así? Quería traer las cosas de Elena lo más pronto posible para estar de regreso en casa. No sé qué pasaba, pero tenía un presentimiento. Algo me preocupaba. Quizá no le tenía mucha confianza a Higgins. Me sentiría mejor en cuanto regresara a casa. Lo que no me agradaba era perturbar la intimidad de su hogar, especialmente desde que supe lo que vivieron en el pasado. Me sentí extraño al tomar las cosas de Lena. Lo que era algo tonto, ya que había visto antes todas estas prendas. Bueno, casi todas. Si no podía llevarle a Saúl, al menos le llevaría este grato recuerdo. No sabemos qué podemos encontrar aquí. Esta la tomaron en Suez con mis compañeros. Fue en 1946, después de la guerra. Está ahí, en la casa principal. ¿Con cuántos más? Solamente me quedan 4 balas. Serán suficientes. Las fotos son muy buenas, Higgins. Pero me duele la cabeza. ¿Podría...? Por supuesto. Qué desconsiderado. Debe estar exhausta. ¿Quiere una aspirina? ¿Sopa de pollo? Es muy amable, gracias. Solo quiero descansar. Sí, debe descansar. ¿Qué les pasa, Higgins? ¡Higgins! No salga de aquí, pase lo que pase. Ustedes vigilen. Casi bato récord de velocidad al regresar a casa de Robin, pero aún así era demasiado tarde. Mis temores eran ciertos. ¡Largo de aquí! ¿Por qué no persiguen a los intrusos de la misma forma que me persiguen a mí? Tese, habla Magnum. Por favor, no cuelgues y trae el helicóptero para acá. ¿Estás loco? ¿Crees que voy a salir corriendo únicamente por tu llamada? Además, no es hora de trabajo. No vas a convencerme, ¿me escuchaste? Tese, tengo que llevar a Higgins al hospital. ¿Higgins? No me digas. Tese, te necesito ahora. Higgins, ¿cómo te sientes? Bastante mareado. Ya lo he sentido. Quizá el somnífero pronto deje de hacer efecto. Afortunadamente me extraje el dardo antes de que toda la dosis penetrara. Que lo extrajeras no fue lo que te salvó. No era suficiente para que fuera letal. ¿Qué fue lo que sucedió? Estaba en la estancia con Lena. ¿Qué demonios sucede? Estás moviendo la cama. ¡PC! ¿En serio? Pensé que era para la televisión. Hay fútbol, pero no creo que Higgins quiera ver el fútbol. Y creo que tú tampoco. Bien, entonces iré a la sala de espera de maternidad para ver qué padre es el que gana. No es que esté aburrido. A propósito, ten mucho cuidado con esa bata cuando quieras ponerte de pie. A veces se abre por la espalda. ¿Comprendes? Dijo bien. Magnum. ¿Sí? Se llevaron a Lena, ¿no es así? No fue tu culpa, Higgins. ¿Y Zeus y Apolo? Están bien. Son los únicos que están bien. ¿Se llevaron a Lena estando con ellos? ¿No estaban contigo? Oh, estaban con ella. Les ordené que la cuidaran. Seguramente los dejó salir. ¿Cuántas personas entraron a la casa? Únicamente había uno, pero seguro había otro. El que me disparó. ¿Por qué no se quedó con los perros? Es muy obstinada. Dejó salir a los perros para que te cuidaran. Estoy cansado. Mejor vete. Está bien. Magnum, alimenta a los perros. Hay filetes en el congelador. Está bien, toma uno para ti. Hola. Hola. ¿Dónde está la oficina del doctor Kessler? Al fondo por ese pasillo. Pero ahora no se encuentra. Es posible que sí, ya que mañana saldrá y quizá esté terminando su trabajo. ¿Saldrá de vacaciones? Creo que pasará el fin de semana en su barco. Iré a ver si está. Enfermera Emery, a fisioterapia. La policía era la única en saber que Lena estaba en casa de Robin. Pero recordé que alguien más escuchó esa conversación. Enfermera Emery, preséntese en fisioterapia. Hola. Hola. Cuando me di cuenta de ello, todo empezó a encajar en su lugar. Las premoniciones de Saúl comenzaron hace 2 semanas, al mismo tiempo que Kessler empezó a atenderlo. Y había la sospecha de un secuestro. La ambulancia y la prescripción. El expediente médico no era realmente una evidencia incriminatoria, solo que el que encontré de Saúl contenía algo más que datos sobre su presión arterial. No entendía bien la caligrafía, pero había una palabra que confirmó mis sospechas. Yadwiga. Hola. ¿Doctor Kessler? Sí. Quiero hablar con Saúl o Lena Greenberg. ¿Están ahí? ¿Quién habla? Un viejo amigo de los Greenberg. están ahí. No sé de qué me habla. ¿Quién es usted? Magnum, me encuentro en su oficina observando ciertas cosas muy interesantes. Llamaré a la policía para que lo arresten. Muy buena idea. Así usted y la policía pueden venir aquí y nos sentaremos a recordar los campos de concentración nazis. ¿Le parece bien? Usted no comprende, señor Magnum. ¿Podría explicármelo? ¿Dónde están los Greenberg? Lo espero en mi casa dentro de media hora, solo. ¿Media hora? Podría llamar a sus amigos, y yo también. La reja está abierta. Magnífico. También tiene encendida una luz en la ventana. Thomas, creo que no estoy preparado para los nazis. ¿Dónde está TC? Te dije que no lo encontré. ¿Por qué no me pediste que lo localizara? Rick, dame 5 minutos para que entre y después haces la entrega. Esto no me agrada. ¿Y tú crees que a mí sí, Rick? Una entrega de Aji Sushi. Su deseo se ha vuelto realidad. Una entrega de Aji Sushi. Su deseo se ha vuelto realidad. ¿No has encontrado nada? Bien, gracias. Nada. Ninguna llamada al teléfono de Lena y Saúl. Quizá los del grupo Masada fueron los que lo mataron. ¿Cómo lo localizarían? Lo degollaron y ese no es su estilo. Diablos. ¿Qué? Kessler era judío. Tomás. Si fueras nazi y no quisieras que alguien lo supiera, ¿qué es lo que harías para convencerlos? Pues posiblemente me haría un tatuaje. Kessler era nazi y se hacía pasar por judío. Algo más viejos y canosos, pero se ven iguales. Seguramente Kessler lo reconoció en cuanto lo vio. ¿Cuándo se habrán tomado esa fotografía? No lo sé, tal vez por los 50, 51, 53. ¿Después de la guerra? Seguro que sí. Observa el brazo de Lena. El derecho. No veo nada. No, no está tatuado. Oh, Thomas. Kessler era judío. Saúl y Lena no. Thank you. encuentra mal. Kessler tenía razón. La dosis fue demasiada. No podemos perderlo ahora. Creo que alguien viene. Está saludando. Llevémoslo abajo, rápido. Tomás, no puedo creer que Saúl y Lena sean nazis. Sé a lo que te refieres. Quizá la foto fue retocada porque Lena no quería que se apreciara el tatuaje. Es posible, pero ¿quién mató a Kessler? Lo averiguaremos. ¿Crees que Lena mató a Kessler? Solo intento atar cabos. Ella dejó que los perros salieran cuando Higgins les ordenó que se quedaran con ella. Quizá lo que quería al escapar de la casa de Robin era encontrar a Kessler. Ahí está el auto de Kessler. Lleva la insignia del hospital. Está degollado igual que Kessler. Este hombre iba en la ambulancia. ¡Hey! ¡Thomas! ¡Espera! ¡Thomas! ¡Practicando para el decatlón! ¡Llama a la Guardia Costera! Arroja el bisturí. No lo entiendes. Mataron a mi esposo. Lo asesinaron. El brazalete que usas es de buen gusto. ¿Cuándo lo compraste? ¿Al mismo tiempo que te tatuaste? ¿Al fin de la guerra? Tommy, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo te tatuaste? Nos lo hicimos en Salzburgo, en nuestra luna de miel. Allí fue. ¿Eh? tenía derecho a casarnos como animales. Kessler pensó lo mismo. ¡Eran diferentes! ¿Por qué diferentes? ¡Eran judíos! Nunca vivimos como ellos, ni aquí, ni en nuestro corazón. Solo pretendimos ser judíos. ¿Asesinando a Kessler? Reconoció a Saúl y nos atrapó. ¿Por qué? ¿Porque Saúl envió la cámara de gases a su familia? ¿Así es como recuerdas a Saúl? Contesta. ¡Era la guerra! ¡Era la guerra! ¡No lo entiendes! ¡Solo cumplimos con nuestro deber! ¡Era la guerra! ¡No hables de algo que no puedes entender! ¡Porque entonces tú eras un niño! Lena, arroja ese bisturí. Arrójalo. Arrójalo. Todo terminó. Sí. Creo que al fin tiene razón. Hola, amigos, me extrañaron. Zeus y Apolo, a trabajar. Magnum, unas amigas de Robin Masters, azafatas australianas, llegarán esta tarde. Estarán un par de días. Le prometí al señor Masters enseñarles la isla, pero debido a mi breve incapacidad de anoche, temo que no puedo hacerlo. Me pregunto si lo harías por mí. Seguro. Estuve ahí, ¿sabías? ¿Dónde? Nuremberg. Durante los juicios. Todos tenían excusas, razones para hacer lo que hicieron. Aún los llamados peces pequeños. Pero cuando vimos las películas, los campos, te dabas cuenta que no hubo peces pequeños. Quise que lo supieras. Higgins. ¿Mm? Gracias. Esto no cambia nada entre nosotros. Aún espero que respetes los valores y reglamentos pertinentes a tu estancia aquí. No habrá fiestas ruidosas, ni abusos de libertades, ni invitaciones por las noches sin mi autorización.